¿no? Sumate, Juan Carlos, ¿cómo andás? Juan Carlos Junio, el cafecito va a ser prácticamente el arranque y lo que dure. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sí, yo también muy, pero muy conmovido. Miren que por razones biológicas he estado en tantas de estas. E inclusive estaba pensando, ¿no?, en universitarias y estudiantiles en épocas de grandes movilizaciones, pero estoy muy, pero muy conmovido, porque todos sabíamos que iba a ser una gran movilización. Uh-huh. Sí. Sin embargo, uno levanta la vista y por todo lado, además, de columnas nutridísimas, como decía Luispa, de cada una de las universidades, veo columnas nutridas de trabajadores. La columna vi una columna de trabajadores de la limpieza, que son camioneros, impresionante, ¿no? Sí, impresionante. O sea que se me acercó un hombre, me abrazó y me dijo, no voy a decir la puteada, pero este logró unir al pueblo argentino, un tipo, sí, claro, en la calle. Este logró unir al pueblo, dijo, este hijo de puta logró unir al pueblo argentino. En fin, un hombre que me abrazó. Y hablando de abrazos, me crucé con Tomada, o sea, y me abrazó. O sea que nos vamos encontrando los que quizás durante un tiempo, y bueno, y el abrazo en medio de la multitud es muy conmovedor. Sí, claro. A ver, ya vamos a comentar un poquito en qué contexto se da esto, porque anoche pasó algo, ¿eh? Anoche el presidente de la Nación invitó a celebrar un ajuste, como él lo llama, brutal, de proporciones históricas, con una épica del recorte muy fuerte que tiene su correlato en lo que estamos viendo. Probablemente la mayor movilización, insisto, de que tengamos registro en los años de alrededor, ¿no? Un poco como lo que decía Juan Carlos Junio. Y también esto que... Pues es que llegué, estaba atravesando la Avenida de Mayo para poder llegar a la radio y me acordé de un montón de veces que nosotros decíamos, Luis Pache, ¿qué pasa con el movimiento estudiantil? Sí, que no está participando activamente en las discusiones, no de ahora, no de la época de Milei, incluso cuando había que defender cosas, o más antes, cuando había que volver a criticarlas, muy parecidas con el gobierno de Mauricio Macri. Me acuerdo de la conversación que tuvieron con Eduardo Aliberti también hace un par de sábados atrás. Uh-huh. Que Eduardo hablaba de cierta anomia. Y rápidamente todo junto se me metió en la cabeza en el retener, cuando Héctor Daer dice, sale de esa reunión de la CGT, dice, sí, primero de mayo movilización, 9 de mayo paro general, pero vamos a estar también en la calle el 23 de abril. Y el 23 de abril se empezó a conformar. Se me viene ahora también, ¿se acuerdan cuando Juan Carlos Junio nos dijo que la historia había cambiado aquel 18 de mayo? A 18 ver, de mayo, ver, la movilización respecto a la reforma jubilatoria de Mauricio Macri. Sí, sí, 18, no recuerdo, fue un 18, si fue el día con exactitud no lo recuerdo, pero creo que sí, efectivamente, era un tanto inesperado, tamaña movilización. Tamaña, pero antes y fue no una había bisagra, habido, y claro, antes no había nada. Y vos dijiste, esto sí fue una bisagra, yo me acuerdo perfecto ese cafecito que nos tomamos, pero me acuerdo también que antes había un reclamo por estar y finalmente no se daba. Es decir, de tanto en tanto aparecen algunos detonantes o una afectación de un bien común determinado que es parte de nosotros mismos y que atraviesa un montón de sectores que quizá por sí solo no se juntan a conversar, no se juntan a... o no tienen un mismo proyecto de país en lo fino. Y los tiempos, ¿no? Está. A veces los tiempos no son exactamente los que uno quisiera, la reacción cuesta un poquito más, que las cosas se asienten, que la gente vaya experimentando, viviendo, atravesando situaciones para también decidir salir a la calle como lo están haciendo hoy, ¿no? Sí, la historia argentina creo que, con cierta diferencia a otros países, está muy ligada a los pronunciamientos de las multitudes, en general inesperados, ¿no? Yo suelo recordar el propio 17 de octubre del 45, alguien dirá hace mucho tiempo, sí, pero hay similitudes, porque 10 días antes Perón le decía, Negrita, vamos, no, era inesperado que iba a haber una tamaña multitud de como se dijo, del subsuelo de la patria, sí, ¿no? Y yo recuerdo mucho más el cordobazo, que era joven, y también 10, 15 días antes nadie imaginaba que iba a haber una multitud de obreros y estudiantes. Viene bien lo de obreros y estudiantes, porque no se repite aquel escenario, obreros y estudiantes, porque, bueno, era Agustín Tosco, Salamanca, dirigente clasista, el movimiento universitario era distinto. Sin embargo, hay una confluencia acá de obreros, o sea, de trabajadores, estudiantes, universitarios. Es muy trascendente, creo, lo que vos decías, Pablo, también. La amplísima unidad que está convocando esto. Los 72 rectores si uno pudiera hacer una radiografía política, ideológica, partidario de esa gente, es tan pero tan múltiple, disímil, no son matices, sino que acá hay una emergencia de la reserva democrática del país que cruza y trae 72 sectores. Rectores. Ah, rectores. Rectores, sí. Repasá mentalmente lo que son esos rectores de izquierda, radicales, peronistas en distintísimas varias. Bueno, o sea que creo que hay una reacción democrática en defensa de algo que también algunos encuestadores, el tema de la escuela pública, todo eso, algunos lo ponen en el quinto lugar, que no tiene, y sin embargo acá está, el quinto lugar está conmoviendo el país. Sí, pero amalgama cosas, ¿no? Provoca una cohesión de situaciones. Se me ocurre, estaba pensando, porque aquí hay partidos políticos convocando también. Sí, sí, claro. Por supuesto que está el peronismo en su amplia gama. Está el kirchnerismo específicamente marchando con su dirigente, pero también la Unión Cívica Radical. También la Unión Cívica Radical, la coalición cívica. Los partidos trotskistas están en la misma movilización, sí, tampoco está, es habitual que confluyan. Claro, está el trotskismo. Están algunos componentes del espacio que en el Congreso se hace llamar Hacemos Coalición Federal, pero que reúne varios sectores. Y con Miguel Pichetto diciendo, che, acá hay algo que, acá hay un cable que no se tendría que haber cortado. ¿Qué quiero decir? Se habla tanto de los consensos, de la búsqueda de los acuerdos, etcétera. Se me ocurre que es una fantasía regresiva pensar en un acuerdo posible con sectores que hoy son parte del oficialismo, de todo esto que se moviliza. Que el acuerdo tiene que estar acá. Que el acuerdo con los matices se tiene que buscar en esta gente que hoy se moviliza, desde estas bases. Es imposible pensarlo con los elementos del PRO que están acompañando el ajuste brutal de Javier Milei, ni con todo lo que significa y recoge Javier Milei en la tradición más ultraliberal. Si hay que hacer un esfuerzo, de esos esfuerzos de consensos y de acuerdo, que no eliminen los matices, que no eliminen los conflictos, pero está acá. Esta es la base de un acuerdo, ¿no? Y la dirigencia tendrá que aprender esta lección, de acuerdo a dónde busca y cómo construir esos puentes. Porque lo que estamos viendo hoy da la sensación que es una lección política que también le dan estas bases movilizadas a un sector de la dirigencia que tiene la intención de construir esos puentes, pero que a veces no termina de entender por dónde va. Bueno, es por acá, ¿no? Pareciera que hubiera una gran leyenda, si hubiera una bandera... ¿No? ¿Vieron la bandera? A ver si la ven ahora, ¿no? Claro, ¿vieron la bandera del 24 de marzo? La bandera que une, que suele ser la bandera con las caras y los rostros de los detenidos desaparecidos. Y esa es la bandera que une. Bueno, acá hay una bandera grande como una casa, como si fuera una manta cubriendo a toda esta multitud que dices, por acá. Sí, precisamente yo creo, bueno, lo vengo en los últimos... el último mes diciendo y escribiendo, ¿no? Todos decimos que tenemos una ausencia de una conducción, de algo que nuclee. Francamente, yo creo que lo que va a contribuir a que ese nucleamiento se vaya consolidando, perfilando y se transforme en conducción política, es precisamente desde abajo donde se va a empujar y desde abajo donde se va a ir iluminando lo que hay que hacer, de algún modo lo que decís vos. O sea, que no se trata de que se va a resolver esa insuficiencia exclusivamente porque se sienten en un cenáculo desde arriba, claro, y ahí lo van a resolver. Creo que esto tiene dos grandes factores a favor. Uno, que va a contribuir a resolver este problema de la ausencia de conducción y de unidad. Y segundo, que es un gran reconstituyente de la emocionalidad, de la subjetividad, que tenemos que decir que está dañada, porque la derrota implica la dispersión, el eclepticismo, el pesimismo, en fin, como los triunfos fortalecen la subjetividad, pero el pueblo en la calle, vernos unidos y abrazados cientos de miles, millones, creo que genera, es un salto cualitativo muy grande en eso de lo subjetivo, sí, de la emocionalidad. Y esto que dice Juan Carlos me parece muy importante, lo rescatábamos con Néstor al comenzar el programa, decíamos, nos llamaba la atención las caras de alegría por marchar, por el encuentro, por encontrarse con el otro, por compartir la caminata, la marcha, la plaza con el otro. Quería mencionar algo que no es habitual, cuando se lo proponen lo evitan, evidentemente esta vez no pudieron evitarlo, y quería hacer mención a los titulares de los medios de comunicación en este momento. La Nación está hablando de miles de personas llegan al Congreso y a Plaza de Mayo para participar de la movilización universitaria. Infobae La masiva marcha de estudiantes y docentes universitarios llega al Congreso y la Plaza de Mayo. Bueno, página 12, es más habitual. Más miles de estudiantes se concentran en Plaza Houssay y el Congreso. El diario Clarín: la marcha universitaria ya avanza hacia el Congreso y el gobierno dice que el problema de los fondos está saldado. Uh-huh. Bueno, mete su cuñita, sí, ¿no? Pero no pueden evitar el tema. Hablamos hace, no me acuerdo cuál fue la movilización, la marcha, que nos llamaba la atención, como ni en Clarín ni en La Nación, por sí, lo menos, sí, formaba parte de los titulares principales. Bueno, la primera gran movilización negada fue la del 8 de marzo. Esa movilización fue impactante. Fue muy grande, muy, sí, se recuperó la cantidad de mujeres, más que nada, ¿no? Sí, y no existió en la cobertura, no existió en la cobertura. No, fue tremendo. Para mí, con cierto éxito, lograron cubrir eso. Después vino la del 24 de marzo. ¿El paro no tuvo marcha? Ahora, ayúdeme, no. El paro tuvo marcha, el 24 de enero, 12 horas, ¿sí?, de paro, sí, pero sí, tuvo marcha, tuvo movilización. Creo que sí, Pablo, sí. Bueno, sí, pero también eso lo ningunearon mucho. Intuyo como que lo de hoy es imposible. Acá hay otra cosa. Acá hay otra cosa. Acá hay algo, insisto, que el gobierno tocó creyendo. Hay una definición muy interesante que la hace otro grupo de colegas: el algoritmo de Irigoyen, ¿no? Le dieron, o se alimenta del algoritmo de Irigoyen el gobierno, y cree que efectivamente puede ir para adelante. Ayer quizá el gobierno o el presidente de la nación sintió, uno podría decir, hasta la necesidad de todo lo que dijo, el modo en que lo dijo, como si hubiera sido un golpe en la mesa. No, escúchenme, uh-huh, porque el plan está funcionando, ¿no? El plan está funcionando, es de proporciones épicas, es de proporciones históricas. Vean cuáles son los números, vean, y el heroico pueblo argentino, el pueblo argentino le contesta con esta movilización. ¿Qué heroico pueblo argentino? El heroico pueblo argentino está tratando de reconstituirse desde ese abajo que mencionaba Juan Carlos, en una demostración realmente muy importante. Recuerdo, te quiero preguntar esto, Juan Carlos. Si nos están viendo en el canal de YouTube por streaming, sepan disculpar, estamos permanentemente mirando, si nos ven de frente, como hacia la derecha de la pantalla, hacia su derecha, porque estamos muy pegados al monitor, sepan disculpar, claro, estamos muy pegados al monitor, que son los que nos permiten ver, tener una sensación, nos alimenta también el verbo, porque imagínense, estamos encerrados acá, tenemos ganas de estar ahí afuera. Estamos acá tratando de contagiarnos un poco de lo que está pasando y lo que pudimos ver mientras llegábamos aquí, o las vueltas que alguno haya podido dar antes. Decía Javier Lanari, uno de los voceros del gobierno, se los voy a leer textual, porque ayer se lo pude pasar a algunos compañeros y lo tengo bastante a mano. Javier Lanari, que es el, de alguna manera, es el segundo de Adorni, es parte del equipo de comunicación, dice: no nos confundamos. Muchos de los que marchan el martes, esto lo escribió el domingo, muchos de los que marchan el martes no defienden la educación pública de calidad, defienden sus intereses. En esta idea de que el que se moviliza defendiendo un curro. Mucha gente está currando, ¿no? Que el gobierno lo aplica para cualquier movilización, sí, que haya y cualquier conflicto que haya, ¿no? Y acá esto es lo que les quiero preguntar, y especialmente a vos, Juan Carlos. Dice: se creen representativos por llenar una plaza. Es decir, no importa cuán grande sea la movilización, ni que complete la Plaza de Mayo, eso no los vuelve representativos. Es decir, acá hay una minoría que hace mucho ruido, que es intensa, y mira esta frase: siguen haciendo política como en el siglo XX. Claro, porque ellos vienen a establecer un cambio libertario revolucionario, que para lo cual tienen que negar todo el siglo XX. No, ni siquiera la parte de izquierda, ni siquiera el peronismo, incluyendo a los liberales de principio del siglo XX. O sea, ellos, para afirmarse en un cambio estructural, necesitan negar todo lo anterior. Se afirman negando lo anterior. Para eso tienen que destruirlo, y para eso tienen que negarlo y culturalmente y simbólicamente. Todo el siglo XX, no solo los 40 años de democracia, necesitan negarlo. Y por eso necesitan destruir la educación pública, los sindicatos, en fin, las leyes y derechos sociales, etcétera, etcétera. Ellos vienen a ejecutar un cambio que ellos denominan revolucionario. Con respecto a ese señor, en fin, las declaraciones de Lanari... No importa... No, yo quiero... Creo que reitera el propio presidente, sí, si está en el espíritu de que hay una manera de hacer política que ya fue, que es anquilosada, que no termina siendo representativa, que no interpela, y que todo pasa por otro lado. Es como si decir la, las redes sociales, la política, algo así, la política ya fue y sí, mucho más las masas en la calle. Así perdónenme es. Sí, eso de las masas que puede sonar anacrónico, el pueblo en la calle, porque a mí no me gusta la gente, el pueblo en las calles, las masas en la calle, se va a dar cuenta este hombre que eso tiene una potencia política simbólica, porque si no los símbolos ya no servirían para nada, la historia no serviría para nada, las imágenes no servirían para nada, solo sirven las redes y la interpelación a la épica del presidente, que en todo caso, yo, como vos decís, yo lo registraría. Él intenta armar una épica exagerando y dice que que el ajuste fiscal es una suerte de hito histórico de la humanidad, sí, no solo de la Argentina, lo cual ahí le resta credibilidad, porque al hablar de la humanidad, francamente creo que le resta credibilidad, pero intenta armar una épica, y tampoco en ese sentido hay que subestimarlo, porque logró concitar, interpelar a una parte del pueblo argentino, él, y todavía conserva una parte de esa expectativa. Yo no sé si simpatía, cariño, pero expectativa la hay. Intenta alimentar eso. Ahora, yo francamente no me imagino que grandes masas se conmuevan por el ajuste fiscal. Grandes masas se conmuevan porque Caputo hizo el denominado ajuste doloroso, etcétera, etcétera. O por el fin del Estado presente. Atención, que también sí, hizo como una celebración del fin del Estado presente. Que hay que ver, para algunos no significará nada, para otros muy poco, pero para mucha gente significa mucho. El Estado sí. Yo lo que insisto es en eso del ajuste fiscal y que logramos un éxito mundial. Eso creo que tiene como destinatario el Fondo Monetario, el establishment, los muchachos del Yau Yau, los dueños del país. Me parece. No, pero porque... hay algo. A ver, no va a haber una masa movilizándose a favor del ajuste, pero sí puede haber una sociedad que convalide, espere, acepte ese sacrificio. Sí, es decir, sí, que tenga una lectura de que efectivamente este es el único camino posible y la gran responsabilidad en definitiva es de los otros. Sí, sí, eso sí, esa es la manera, sí, sí. No van a salir a la calle. No, pero de algún modo logró instalar esa idea, efectivamente, sí. Quizá esto entra en la disputa, lo que estamos viendo hoy en la calle, en Buenos Aires y en todo el país. En todo el país. Estaba viendo imágenes de Córdoba, son impresionantes. Los oyentes nos están mandando ahora mismo por WhatsApp, nos están contando y mandan fotos impresionantes de lo que ocurre en Córdoba principalmente, pero hay también de Rosario y de Mar del Plata y de otros lugares. En Misiones me contan que es muy importante también, pensando en extremos del país, que vos decís, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se vivirá acá? ¿Cómo se vive en otros lados? Claro. ¿No? Si es cierto que todos los canales de noticias hacen mucha referencia a la ciudad de Buenos Aires, se pareciera que solo pasa en este lugar, o que solo hay registro de esto en este lugar. Está Nico Marci con nuestro compañero para darnos una impresión más vívida de lo que está pasando en las calles, pensando en la enorme cantidad de gente que está escuchando la radio y que quisiera estar ahí, y por distintos motivos, por distancia, por movilidad, por tiempo, por laburo. Hoy alguien me decía, yo quiero ir, no puedo ir porque me descuentan en mi laburo, pero me gustaría ir. Una enorme cantidad de pibes y pibas que marchan por primera vez también. Me he encontrado con gente y conversé con gente que me dice, mira, yo no voy a ninguna marcha, no me convoca a las marchas, pero esta quiero ir. No me preguntes por qué, hay una fibra que me dice que quiero estar. Algo está pasando acá, y tiene que ver incluso lo que dice Juan Carlos con esa restitución emotiva o esa emocionalidad partida que habíamos tenido después de muchas frustraciones en los últimos tiempos. Nico, querido, ¿cómo te va en las calles de la Ciudad de Buenos Aires? Aquí estamos saludándote. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes para vos, ahí para el equipo. Y sí, tal cual, así como lo decís. De hecho, bueno, me vine para acá para hacer un poco de recorrida antes de poder acercarme para Plaza de Mayo. Sí. Mucha gente, Pablo, que llega por todos lados. Para que te des una idea, desde Avenida Corrientes hasta Avenida Belgrano, por todas las paralelas a esas dos avenidas, bueno, la marea de gente que va llegando camino al centro porteño, primero a la Plaza de los Dos Congresos y después para hacer todo el recorrido y llegar a Plaza de Mayo es tremendo. Yo ya me vine un poco y me adelanté para llegar a Plaza de Mayo y estoy acá por Balcarce, a la altura allá de la plaza, y se ve también mucha gente llegar desde esta zona, que claramente tiene que ver con quienes se acercaron desde el sur del conurbano. problemas de señal, que es algo habitual. Te escuchamos muy bien, te escuchamos, Nico. Quiero decirte eso para que te quedes tranquilo, para que trabajes con tranquilidad. Te estamos escuchando fantástico. Bueno, a ver, ¿qué sensaciones tenés? ¿Qué observás? ¿Qué carteles leíste que te llamaron la atención? Mira, Pablo, acá lo que veo, y haciendo un poco lo que, y mencionando lo que vos decías recién también, es, bueno, punto uno, esto, para tener un poco de señal te tenés que alejar un poco de la del recorrido principal por Avenida de Mayo, porque cuando te metés ahí adentro ya la señal se empieza a acabar. Y después lo otro es lo que vos acabas de mencionar, familias, hay gente que vino con pibes, hay gente que se nota que salió del laburo y se vino para acá o se hizo el rato, y después a eso sumarle las columnas, que ya empezamos a ver columnas con banderas de todas las universidades nacionales del conurbano urbano bonaerense, mucho de la UBA, empezamos a ver también ya algo de las columnas de la Juventud Radical que están por acá o que van llegando con diferentes banderas también que los identifican, mucho de la Cámpora también, de diferentes seccionales de la Cámpora y desde el conurbano bonaerense también, así que es tremenda la cantidad de gente que se ve llegar al centro, y yo lo que hice ahora fue dar toda la vuelta y venir por el Bajo, y es impresionante también la gente que está llegando por el Bajo y Avenida Belgrano, que después también es una marea que se va acercando para el centro porteño. Así que por donde veas, tenés gente. Yo ahora estoy caminando hacia la plaza, ve hasta dónde nos da la señal. Y bueno, y si querés, ahora cuando ya me acerco un poco, empezamos a hablar, porque estoy caminando a la par de quienes se van acercando por esta vía hacia el centro porteño y hacia la Plaza de Mayo también. Perfecto, Nico. Cuando vayas llegando, nos vas contando y estamos en contacto permanente. Así tenemos, insisto, una impresión más vívida de lo que está pasando allí en la zona del centro de la Ciudad de Buenos Aires, Plaza de Mayo, Congreso y alrededores. Un abrazo grande. Abrazo grande, compañeros. A ver, Juan Carlos, antes que te vayas, te vas a participar de la movilización. Gracias por venir, ¿eh? No, por favor, porque seguramente un gran gusto, como siempre. También te costó. ¿Qué le implica esto al gobierno? ¿De qué manera lo condiciona esto al gobierno? ¿O Milei puede esta noche decir, miren, los vi las imágenes, no me importa nada, voy para adelante, desafiando efectivamente y redoblando la apuesta? Creo que es muy importante la pregunta, es muy importante, porque en estas situaciones que uno viene de una derrota y con un gobierno que intenta colocarse a la ofensiva, incluso cultural, ideológica, hay muchos compañeros y compañeras que tienen la sensación de que se haga lo que se haga, no afecta nada, nada le afecta, el tipo sigue adelante. Y eso no existe ni en la vida ni en la política. Lo que esto impacta es, no solo, no sé si impacta en el Poder Ejecutivo, en su emocionalidad, lo que estoy seguro que impacta en el conjunto de la sociedad y en el Parlamento. Y en el Parlamento. Porque yo suelo insistir, ustedes me lo habrán escuchado muchas veces, que los 257 y los 75 diputados y senadores no están en un termo. Ahí hay corrientes políticas ideológicas definidas, pero en definitiva todos se nutren del voto popular, unos y otros, y son políticos, son políticas que no que les impacta muchísimo todo eso. Entonces, tener que tratar la nueva versión de la ley ómnibus, sí, que intentan, que vuelven con la reforma laboral, que vuelven con los superpoderes, todo eso, yo creo que esto los va a complicar muchísimo más también en el Parlamento, ¿no? O sea que el gobierno es probable que intente despreciarlo, subestimarlo y decir, no me hizo nada, esto te dan una piña y no te noquea, porque esto no lo va a noquear al gobierno, pero te dieron una flor de piña y al otro día te dan otra piña, no me hizo nada, eso no existe, quedan golpeados ante la opinión pública, ellos saben que hay una recomposición popular con todo esto, lo que nosotros decimos de que hay una unidad popular amplísima, eso fortalece a la oposición, influye sobre los dirigentes de la oposición, influye sobre los parlamentarios, y ojo, dentro de 8 o 9 días nos vemos de vuelta con multitudes el 1 de mayo. Es raro, como se dice ahora, es muy raro. Entonces, si venimos del 8 de marzo, el 24 de marzo, de hoy, del movimiento estudiante, del 1 de mayo, después un paro, francamente creo que estamos muy cerca de un salto cualitativo, de un salto muy importante en las fuerzas de todo tipo, sociales, políticas y culturales, que se oponen a esta ultraderecha, al gobierno, que están en tren de reconstituirse para poder derrotar a este gobierno, porque de eso se trata. Vivimos en un sistema democrático, pero el pueblo se pronuncia en las calles y en las urnas, no solo en las urnas. Esa es la historia del 25 de mayo de 1810, que también hubo gente en el Cabildo, un pueblo en el Cabildo y un pueblo afuera, que tampoco estaba jodiendo, ¿no? Estaba armado para resolver la situación si hubiera hecho falta. O sea que, del fondo de nuestra historia, creo que es una combinación de un proceso democrático y un proceso de masas, un proceso popular. Que ellos digan no me hizo nada, eso es en fin. ¿Pero vos crees que esto le pone un límite al gobierno? Mira, ahí perdóname, agrego algo, sí, porque tiene que ver con lo que dice Juan Carlos antes de que pueda responder. De hecho, por lo que plantea Juan Carlos en el Parlamento como caja de resonancia, ya mañana mismo Unión por la Patria afirmó que va a presentar un proyecto para revisar la parte educativa del presupuesto. Seguramente. Perdón, hay sesión mañana. Hay está sesión. Está convocada una sesión. Pero especial. Va a intentar meter dentro del paquete grande de las reformas el presupuesto educativo. Va a querer meter otras cosas. Y reforma jubilatoria. El FONID. La organización. Movilidad. Y el Parlamento que plantea Juan Carlos mañana va a tener una expresión concreta después de esta marcha. Y hay que ver qué pasa con eso que dice Néstor, porque después de esto, así nomás en el Parlamento no van a joder a la educación, no van a seguir con el FONID. Puede prosperar todo eso porque hay un clamor en la sociedad que trasciende, insisto, a las fuerzas políticas, la cruz. A ver, espera, ordenemos un poquito esto. Mañana hay una sesión especial convocada, fue pedida, fue otorgada la posibilidad de, de realizarla. Para que esa sesión tenga lugar, entiendo, Juan Carlos, tenés que juntar el quórum. Claro. Lo primero es tener que juntar el quórum. 129. Bien. Hasta ahora costó mucho, pero vamos a ver. Uno de los temas, insisto, que es movilidad jubilatoria. Hubo un pedido de sesión especial, no se juntaron los votos. Sí. En un momento faltó llegó. Faltó poco. Llegaron a 124. Bien. O sea, faltaron 5 votos. Sí, en un poco. Momento. Ya había comenzado, pero faltaron 5 votos. Vos lo que decís es, esta movilización tiene un espejo también mañana. Sí. Si mañana. Después hay que ver cómo sea el tema, pero si mañana se aprueba esa sesión, si están los votos, esto puede influir en que estén los votos. Puede influir en que estén los votos. Y si están los votos, lo que ustedes cuentan, es un cachetazo total. Sería terrible, sí. Y además va a influir en la ley ómnibus esta, que ahora en vez de 600 artículos tiene 300 de ley. Es monstruosa. También va a influir ahí. Yo creo que le va a costar. Por más que andan haciendo giras con los gobernadores, haciéndole concesiones a los gobernadores y siguiendo con el látigo del recorte presupuestario a las provincias, del cual se jactan, creo que le va a costar también la ley ómnibus, porque además se le viene, insisto, lo del primero de mayo, y además se le ve un paro general. Por lo tanto, francamente creo que, ahora, si le pone un límite tu pregunta, la palabra límite no tengo cómo abordarla. Yo creo que los debilita a ellos y nos fortalece a nosotros. Nosotros vamos a ser más fuertes, vamos a tener más polenta, más vitalidad, y ellos van a estar más débiles. Y la confrontación sigue abierta y continúa. Lo que nunca se dio es esta expresión en las calles y un presidente con los factores psicoemocionales que tiene, digamos, ¿no? Sí, ese es otro factor. Es otro punto, claro. No, hay que ver cómo reacciona un tipo así, lógico, frustrado. Sí. Yo hace rato que pienso también eso, intuyo, porque al hombre se lo ve desde siempre con un problema emocional, para decirlo civilizadamente, muy muy claro, muy crítico, y para liderar, para ser un gran líder, tenés que tener un equilibrio emocional muy grande, más que nada para soportar las grandes presiones y las grandes oposiciones que incluyen lo emocional. Hay que ver entonces cómo se va a comportar este hombre. Es un factor, porque es un caso muy extremo, que no recuerdo un presidente en la historia argentina que tenga una vulnerabilidad tan importante, porque por un lado es posible, yo no soy un especialista, que ese rasgo lo potencie en algunas cosas, pero a su vez tiene como Jano. Tiene dos caras. Bueno, Juan Carlos, te liberamos para que puedas ir a ser parte de la movilización. Bueno, mucha suerte. Gracias en el programa, por es un venir, gran programa y un gran día. Quiero decirles, en el subte, y lo que tardé en cruzar, muchísimos saludos al programa. Muchos saludos al programa, que a veces puede pasar que la tele es más visible, tiene otro, ¿no? otro jeite. Muchos saludos al programa. Sí, a mí me pasó mucho. Hoy no hubo tiempo, el 24 de marzo que me hablaban del cafecito, muchísima gente, sí. Una alegría. Cuidate, te habrán dicho, ¿no? Te invito a tomar un café. Ojo con lo que tomás. Arrancás para el rock. Lo que tomás. Están preocupados por tu salud. Gracias, Juan Carlos. Chao, gracias.